Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. De nuevo ya nos encontramos aquí echando al aire con soltura y atrevimiento el papelito recién estrenado de nuestra cometa literaria. Samir Delgado al micrófono, Nisa Santana en producción y Héctor Martín llevando con maestría las palancas del programa. Adentrados todos nosotros y sin marcha atrás en este radiante y prometedor mes de mayo, al filo de una década repleta de incertidumbres futuras. Pero nos da igual la crisis, al menos siempre hay posibilidad de rellenar con tinta alegre los espacios en blanco de la realidad. Y precisamente con este entusiasmo queremos adelantar que en la próxima hora poética tendremos con nosotros al escritor y dramaturgo Alberto Marwals, responsable de libros tan decisivos para la vitalidad de nuestras letras como La canción del morrocoyo, El tiempo lento de Cecilia Hipólito y la pieza teatral Hoy me he levantado trascendente. Una entrevista, ya verán, paradigmática, que nos traerá de su propia voz tan teatral y tan humana algunas claves de su larga producción en las islas y desde las islas para todas las islas del mundo. Cerca hay un aborigen tocando su sonoro didgeridú, engalanado y adornado con lo que antes era idiosincrasia, pero que ahora ha decaído hasta convertirse en su exótico kitsch idiosincrásico. Fascinado por la fuerza primaria del espectáculo, el ritmo y el sonido, se van apelotonando allí cada vez más grupos de transeúntes. Entonces el hombre de al menos 1,80 m de estatura aparta el instrumento de su boca y dice con voz ronca de fumador, en inglés vulgar: "Well, if you like to hear what I play, why don't you put some money in here?" Bueno, si os gusta oír lo que toco, ¿por qué no echáis aquí un poco de dinero? Stefan Hermans, Ciudades. We'll be right back. deliciosos momentos jazzísticos. Seguimos con la cometa nueva al vuelo tras el tema musical de Gato Gótico que acabamos de escuchar, ejemplar y necesario grupo tinerfeño de fusión y saber hacer en el escenario. Y es que ya estamos en el preciso instante de dar comienzo a nuestra entrevista con Alberto Mar Walls, nacido en Santa Cruz de Tenerife un día de mayo de 1943. Aunque conocido como escritor, su labor en la cultura se ha dirigido a cultivar varias especialidades: artes escénicas, artes audiovisuales, junto a las literarias, siendo director, profesor, actor de teatro y cine. Es magíster en gestión cultural por la Universidad de Madrid y posgrado en políticas culturales por la de Barcelona. Ha impartido clases de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, de escritura creativa en el programa de mayores de la universidad y de interpretación del verso en la Escuela de Actores de Canarias. Ha dirigido grupos y colectivos teatrales e impartido seminarios y cursos para actores y gestores culturales. A su vez ha publicado en revistas y periódicos artículos, ensayos relacionados con la literatura, las políticas culturales y la condición humana. Y como actor y director de teatro ha intervenido, fíjense ustedes, la gran retahíla de referencias dramatúrgicas, entre otras obras de Miller, Giroux, Neville, Benavente, Valle-Inclán, Brecht, García Lorca, Lope de Vega, Zorrilla, Fernando Arrabal, Darío Fo, Pirandello y Puntos Suspensivos. En cine ha actuado en Posición Avanzada, y vaya, Último Acto, La Ciudad Interior y Piel de Cactus, en calidad de guionista, productor y codirector de ese largometraje de 35 milímetros. Y ahora es cuando entonces casi podemos decir, con su permiso, al otro lado del teléfono, cámara, luces y acción. Hola. Alberto Mar, bienvenido al programa y ya por adelantado te deseamos feliz cumpleaños. Muchas gracias. Claro, todo lo que has comentado, que estás bien documentado, todo lo que has comentado lógicamente es producto de la edad. ¿Cómo llevas el devenir del tiempo desde tu escritorio cotidiano? Bueno, el tiempo no existe. ¿Te consideras un surrealista tardío? No, no. Bueno, no vivía en la época de André Breton, pero me tocó todavía, me tocó los últimos extractores, ¿eh? Muy joven me cogió porque me atraía mucho las vanguardias europeas, las auténticas vanguardias, y me lo devoraba todo, al margen que yo leía mucho cuando pibe. Y mi primera novela quizás se ve imbuido de toda esa influencia, escrita en 1968 y el 69, y se publica en el 70, 71, se llama La canción del morrocoyo. Sí. Pero bueno, no era estrictamente surrealista, tenía todo lo que pudiera ser en la forma de la expresión, devenido o aprendido de los grandes vanguardistas, ¿no? Aunque en el fondo era simbólica. Nos encontramos en ese momento con la aparición de La canción del morrocoyo, que por cierto fue premio Pérez Galdós, y en el año 72 precisamente, y ahí están las coordenadas que favorecieron el boom de la narrativa canaria. Alberto Mar es uno de los referentes señeros en esa generación que aún todavía, con una larga estela de producciones literarias, se encuentran en plena ebullición editorial. Y lo digo porque en las librerías se encuentra una suntuosa presencia de muchos de tus últimos y de tus añejos libros, en Ediciones Idea, por ejemplo. Y bueno, entonces, ¿qué tal fue el comienzo de ese Alberto Mar inicial? Ese muchacho era muy creativo, no sé si era hiperactivo o qué, porque ahora se habla así de eso, se etiqueta mucho a la gente, a mí me divierte a veces hacerlo, me parece que una vez te lo dije todo a ti en broma y te lo tomaste demasiado a pecho, pero es que no paraba de hacer cosas, estudiaba, trabajaba, y en una época en que no conducía, o sea, que lo tenía que hacer todo en La Laguna o en Santa Cruz o en La Orotava, donde fuera, cogiendo taxis o guaguas o autostop, porque en aquel entonces se usaba mucho el autostop, y no paraba de dirigir teatro, de estudiar la carrera, de trabajar, de escribir mis primeros escritos. Yo no sabía hacer otra cosa que producir, pero siempre, culturalmente hablando, recuerdo que una vez en Madrid, cuando me escapé de la Facultad de Medicina y al final decidí, en tercer año, por fin ser actor, para, digamos, congraciarme con el dinero, porque no me pagaban mucho, intenté ponerme por las mañanas, como los actores no trabajan mucho por las mañanas, sino por las tardes, noches, a vender cosas, libros, me parece que eran, yo no sé si era el tópico de siempre de las Biblias, pero intenté vender libros, no vendí ni uno. Intenté vender publicidad en periódicos y en revistas de una empresa que contrataba a jóvenes, no vendí ni una. Intenté, que tenía una capacidad estética alucinante en aquel entonces, meterme en las tiendas de Madrid para poder ser escaparatista. Digo, yo al menos ir por ahí, acumular tela y poner todo bonito. Ni un solo sitio me contrataron. Y dije, nada, lo mío es seguir en el mundo de las letras y de la literatura o de la cultura, y por ahí me he podido ir ganando la vida, por decirlo así. Si es que la vida se gana con algo. En uno de tus libros, Contados al atardecer, encontramos un trocito de algo que es una suerte de poética, donde nos cuentas que conectaste con la literatura hacia los 13 años porque te gustaba mucho un sillón de orejas que mi padre tenía destinado a sus pequeñas siestas. Sí, mi padre tenía la particularidad, como buen comerciante palestino, él tenía su tienda en la Rambla Buñol, nosotros vivíamos en Ramón y Cajal. Salía temprano, volvía a la 1:15, 1:30, ya se sabía que él llegaba. Se comía, estábamos todos juntos, tenía una costumbre muy bonita para mí, que era lavarse las manos siempre antes, que yo la sigo conservando, al menos por mimesis la utilizo antes de comer. Entonces comía, había una sobremesa de conversación, de temas y problemas, y luego se acostaba, se sentaba en su sillón de orejas y dormía un cuarto de hora o 20 minutos. No, oía el parte también, que era parte de noticias, y se acostaba y dormía con ronquidos incluidos, y los chiquillos corren por un lado, la radio, todo metido, y él, nada, dormía esos 20 minutos, se despertaba como si hubiese vuelto de otro mundo, se lavaba las manos, la cara, se acicalaba, cogía su llave y se volvía otra vez a la tienda. Entonces, si ya para mí ese momento estaba reservado, digamos, para poderme encontrar en el lugar del padre, por decirlo así, yo utilizaba el sillón para poder leer a lo mejor a Aldous Huxley o a Somerset Maugham o a Balzac o a lo que sea, porque para mí era un lugar de autoridad ese sillón. Y además cuando ellos se iban de fin de semana o se iban donde sea con el coche a dar vuelta a la isla, algunas veces iba, pero otras veces digo, no, me quedo aquí con mi mundo. Y ese mundo era maravilloso porque yo conocía ya la isla, no mucho, pero la conocía, y entonces la literatura me abría otros universos, otros espacios y otra geografía a través de la imaginación y de la creatividad, evidentemente, sobre todo con esos genios del siglo XIX y principios del XX que yo leía. Y no es tuya precisamente la vocación de monogamia, has tirado de muchos de los géneros en la literatura. Qué bonito, qué gracioso la manera de llamar a los distintos géneros, lo de la monogamia o la poligamia. Que, sí, porque no vemos lo había ahí. Oído nunca, de verdad. ¿Sabes? Vemos ahí dramaturgia, de verdad, sí. Guiones audiovisuales, poesía, narrativa, cultura, poesía, ensayo, estudio, teatro, dirección, enseñante. Eso es muy del Renacimiento, Alberto. Quizás sí. Corre por tu sangre, corren por tus venas sangre del Renacimiento y de otras culturas. ¿Tendrá algo que ver eso? Pues puede que sea, ¿verdad? Ese híbrido de sangres, como tú dices, ese mestizaje, que es lo que a mí me gusta más decirlo, que en parte es lo que en cierto modo nos define también a los insulares canarios, a casi todos los insulares del mundo, ¿no? De ser un poco mestizos de culturas y de sangre. Ese mestizaje conlleva algo que puede ser el cruce de razas, de culturas y de conocimientos ancestrales, porque se traen con los ADN de otros lugares. Puede que sí. Como decíamos entonces, con esa primera novela, La canción del morrocoyo, obra recibida, premiada, como muchas otras, hay una década de los 70 que ha pasado a la historia como la del boom, como decíamos al principio, y ahí te encuentras tú. ¿Qué tal llevaste con los demás compañeros y compañeras esa ebullición cultural? ¿Echas de menos aquel panorama del trasiego post-franquista? Bueno, pues sí, porque mira, date cuenta que se da, concretamente, se habla de la generación del 70. Bueno, el boom fue un juego mimético porque venía arrastrado también con el boom de la literatura latinoamericana y tal, y entonces se hablaba mucho de los boomes. Pero bueno, al margen de eso, fue una explosión tan grande que es que por todos los lados en la península nos llamaban, nos traían, nos llevaban, salíamos en revistas, en periódicos, en Pueblo, en Triunfo, en donde sea, y siempre nos encandelar, nos hacían entrevistas y eso nos criticaban los libros, nos los signaban, estábamos en permanente movimiento. Eso no se ha vuelto a dar jamás con ninguna otra generación, sea buena o mala la generación de los 70, que después. También es sorprendente una cosa que yo no sé, yo lo tengo escrito hace muchos años y la gente a lo mejor no se ha dado cuenta. Antes hablaba de poesía, pero a partir de 1968 y 70 se habla de narrativa. Date cuenta que en menos de 3, 4, 5 años aparecen alrededor de cada año 6 novelas o 7, cosa que no se había dado antes, jamás. Antes, posiblemente, hasta nuestro queridísimo amigo Rafael Arozarena, no casi, sino seguro, tuvo que guardar su novela Mararía, que estaba escrita de años antes. Imagínate que él y Isaac de Vega pudieron haberse dado a conocer como grandes narradores que eran. No, sin embargo, todo en ese campo de la narrativa fue silencio. Sí. Rafael Arozarena, siendo un gran narrador, era conocido como poeta, única y exclusivamente. Solo a partir de 1960, y digamos que el punto de referencia podría ser la novela Watt de Alfonso García Ramos, de mi querido amigo, que era mayor que nosotros, era un gran periodista y un maravilloso libre pensador, y un caballero a todo meter, y un gran escritor, un magnífico escritor que se trunca, tú que yo voy a cumplir ahora una tonelada de años, y él en aquel entonces cuando muere tiene 50. Y él a partir de Watt es cuando, y lógicamente a partir del premio Benito Pérez Galdós, Pérez Armas, cuidado que se lo institucionaliza la Caja General de Ahorros de entonces de Tenerife, es cuando empiezan a salir toda la pléyade de autores. Juan Cruz, evidentemente, Alberto Omar, que venía detrás, Alfonso García Ramos, Juan Manuel García Ramos, Luis León Barreto, Fernando Delgado, JJ de Armas Marcelo, hasta ya de una generación que es superior a la nuestra, Emilio Sánchez Ortiz, Luis Alemanica de nuestra generación, Freddy Francisco Casanova de una generación inferior, digo inferior de años, pero inmediatamente se acopla, que venía de la poesía, Elfidio Alonso, una generación superior, que es, pongo por caso de la edad de Emilio Sánchez Ortiz, que él venía del periodismo, del teatro y del cine, también se incorpora a la narrativa con unas novelas exquisitas, maravillosas, fantásticas, porque este hombre es un gran escritor que ha sido de los grandes olvidados también, Víctor Ramírez, Luis Ortega, Esperanza Cifuentes, una mujer que gana durante casi 3-4 años consecutivos el premio Benito Pérez Armas, desarmando todas las esperanzas, llamándose esperanza, de los y astucias del jurado, hasta que el jurado al final se cabrea y le quitan el premio. Lo que esta mujer desapareció de Tenerife, Orlando Hernández, Juan Pedro Castañeda, Miguel Royo Iranzo, que yo no sé si él sigue escribiendo, Pedro Perdomo Azopardo, Leopoldo Sana mismo, Alfonso Sana, Domingo Luis Hernández, que también es de otra generación, Roberto Cabrera, que tú antes me lo nombraste con El Gato Gótico, que es un magnífico sí. músico, pero un magnífico escritor también, José Manuel de Pablo, que yo no sé si sigue escribiendo, Pórfido Santos John, que es un juego de palabras para que enmascara a dos magníficos escritores de Tenerife, uno que vive en Barcelona, que es Carlos Cataño, y el otro el hijo de Carlos Pinto Grote, que es Eduardo Pinto Trujillo. Gilberto Alemán mismo, es un hombre que en aquel entonces estrena obras de teatro en el Guimerá, con muchísimo éxito, como el Fidio Alonso, y sin embargo también se estrena como narrador. Daniel Duque es otro, que ese sí forma parte de mi generación. Fíjate tú la cantidad de nombres que aparecen en menos de 4 o 5 años. Sí, sí. Del 70. Es sorprendente. Eso no se ha vuelto. Denostan a la generación del 70 pues por meterse con ella. Pero es que, díganme ustedes, en el 90 lo que se ha dado y en el 2000 lo que se ha dado. Por eso, después de esta magnífica retahíla de apellidos, casi con una memoria elefántica la tuya, ¿ cómo se ha portado el mercado editorial con todos esos autores y autoras? Ah, bastante mal. Desde luego que la evolución cultural muchas veces supone el derrame de litros y litros de tinta, pero tal vez parezca una constante en la sociedad canaria la carencia de acercamiento a nuestros propios autores y autoras. Claro, porque mira... una cosa, yo como, digamos, durante 38 años fui gestor o fui animador cultural. En los últimos años me especializo más, voy a universidades españolas, viajo también, voy a seminarios internacionales y voy recibiendo una formación académica respecto de la gestión de la cultura. Cuando llego aquí me doy cuenta que es un desastre, eso no, que lo estamos haciendo muy mal. Y en materia literaria, de edición, lo pronuncio casi para que nadie se despiste de lo que quiero decir, ¿no? Para que tengan en cuenta que es muy distinto editar, porque entras en el mundo de la industria del libro, que publicar. Publicar se puede publicar lo que sea, hasta autopublicar, puedes tú autoeditar en cualquier momento, pero la edición o la edición conlleva un soporte industrial que aquí en Canarias no se ha querido mantener, ni sostener, ni propiciar, ni expandir. Parte del autor, que puede estar en su guardilla escribiendo en sus eseras ahí, moviendo un poema o una novela, un cuento, una obra de teatro, partes de ahí, llegas al editor, que es una editorial que puede ser subvencionada o no, puede ser de lo más artesanal, pero que tiene que tener una infraestructura que propicie continuar con ese hecho productivo que se ha producido. Eso se tiene que difundir, tiene que llegar a las librerías, tiene que llegar al lector y tiene que distribuirse. Y luego, sorprendentemente, algo que aquí no ha pasado casi nunca, recuperar el dinero invertido para poder continuar la industria del libro, porque en realidad es un negocio. Hasta ahora no se ha concebido el libro sino como una artesanía, nunca como una industria. Si fuera concebido como industria, la propia industria o el Ministerio o la Consejería de Industria se preocuparía de nosotros, ¿no? Y desde luego, ¿con qué temple asumes esa gestión cultural, esa formación como gestor, después de tus viajes, de tus travesías, para tu formación personal, intelectual, artística, cuando llegas a las islas, tan desunidas muchas veces por culpa de la organización geográfica del archipiélago, y con unas diferencias tan grandes entre las ciudades capitalinas y los demás municipios? ¿Con qué temple asume Alberto Mar, desde los despachos de la universidad, esa tarea? Hombre, en un primer momento con mucha decepción, luego te das cuenta de que las islas son las islas. Nosotros somos lo que somos y no somos otra cosa, ¿no? No digo ya que no, como hay gente cuando dice, nos merecemos esto porque nosotros hemos querido eso. No, estamos muy lejos de todo y en este paraíso lejano se va a otro ritmo. Eso no hay otra ley. Somos insulares alejados, no insulares que están enfrente, por ejemplo, a la península. Lo que son insulares cercanos, por ejemplo, podrían ser los de Baleares. Son casi son continentales, aunque no lo son, pero vamos, casi continentales, porque están en medio de un montón de países y frente a la península ibérica, ¿no? Pero nosotros estamos muy, muy lejos. Somos área estadi, lo hemos sido durante muchos siglos, camino trasunto de varios continentes y de varias geografías y de varias culturas, como cuando en un momento determinado, en el siglo XVI, aparecen aquí aquellos hombres con esos plectros todos dorados y refulgentes. Imagínate la cara que pondrían metidas allá arriba en sus covachas y en las montañas los pobres guanches y guanartenes, ¿no? ¿Qué habrán dicho de aquello? Son los dioses los que llegan. Y no era sino el hombre del Renacimiento, el hombre, el soldadito, el hombre de la gleba, el del feudo, no, sino el de la gleba, que se estaba ganando su pitanza diaria, que le habían dicho, oiga, échense para allá, que échense a buscar nuevos mundos, que aquí nos está haciendo falta más oro y más dinero, porque nos estamos empobreciendo, ¿no? A la historia de Canarias, si tuvieras que llevarla al tablado de una obra de teatro. ¿A la qué? A la historia de Canarias. Sí. Si le tuvieras que llevarla en varios actos a una obra de teatro, ¿qué género tocarías? ¿Melodramático, tragicomedia, surrealismo? Yo la he visto representada ya en surrealismo, no me gusta. No, es muy difícil de llevar, pero habría que llevarla con honestidad, con cariño, con respeto y con comprensión, tanto de la gente de la época, la gente nuestra, la gente que nació y murió aquí, como la gente venida de fuera. Lógicamente Alonso Fernández de Lugo era un sinvergüenza, pero al final se hace de aquí. Hay que comprender que él viene a responder a la, al mismo estilo e ideal del comerciante y del señor feudal de la época, que podía estar en Andalucía o en Cataluña mandando, ¿no? Uh-huh. O en Venecia. Lo que pasa es que lo hizo mal. Uh-huh. Porque pudo haber abierto un poco más la comprensión con respecto a la gente, con nuestra lengua. Nuestra, yo no sé quién va a decir nuestra lengua, porque no sé ni decir bacaguaré, ¿no? Sino lo que te quiero decir es que, por ejemplo, hasta los curas que llegan a Sudamérica o a Latinoamérica se portaron mejor los que llegaron allí, porque ellos fueron por el deseo de hacer entrar a los indígenas en la fe, se adaptaron, se pusieron en su piel y en su lengua, y dejaron testimonio de toda su lengua, desde el quechua a cualquiera de ellas. Aquí en Canarias no. Este hombre permite, y además él o su secuela o su consejero o la gente que le seguía, además que depreden y que rompan cualquier vínculo con la lengua madre de esta gente, ¿no? Sí. Con lo que eso hizo, fue un asesinato masivo, sí, de todo el futuro de un pueblo. Sí. Pero bueno, eso es el pasado, ¿no? No tiene uno que culpar a nadie del presente. Y sin embargo, que ocurrió también en otras geografías, no ocurrió solo en Canarias, ¿no? Y digo, sin embargo, esta es tierra de poetas. Después de tanto estropicio, da lugar a precisamente el surgimiento de Antonio de Viana, de Cairascos de Figueroa, de generación romántica, de generación barroca, de sí, modernismo, sí. No puede ser de otra manera en unas islas. Las islas, hasta que se descubre la novelística y se puede transformar ya la épica o la novelística, cuando tú lo transformas en necesidad y lo asumes, puedes seguir hacia adelante. Pero a poco que pongas un muchacho a escribir y le des los instrumentos, le estimules su sensibilidad, escribe poesía. Luego, si quieres que escriba narrativa, cuentos o teatro, tienes que darles las técnicas. Pero sin técnica hasta se atreven a escribir poesía. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí. Pero una vez que la comprendes, la entiendes y trabajas en la narrativa, a mí me absorbe. Y bueno, en cualquier caso, visto en un espejo todo el trasiego de nuestra estela histórica, vamos, el papel del artista, el papel del hombre y la mujer de artes y letras, siempre ha tendido al compromiso con la realidad social, sin minusvalorar la dimensión creativa y la profundización en muchas de las temáticas que en fin, que a lo largo de la historia se han ido entrecruzando. El mito del bosque de doramas, el sincretismo del que mencionabas antes entre las dos culturas y sobre todo el lugar de paso de muchos viajeros que han venido por aquí. Sí, sí. Claro, ocurre una cosa que... ¿Qué le ocurre a Canarias en un momento determinado? Que con, bueno, Canarias, España entera, ¿no? Que con la guerra, mal llamada guerra civil del 36, se rompe toda una, se trunca toda una continuidad cultural que viene desde el siglo XIX y desemboca en la cultura tan aperturista y liberal de la República del 31. Todo eso se rompe. Volver a empezar es prácticamente imposible, porque no es un Guadiana que viniera debajo y luego vuelve a surgir, no es un río que venga debajo, subterráneo, y luego vuelva a surgir. No, se mancan generaciones, varias generaciones culturales, culturalmente hablando, ya de libertades, de compromisos sociales y de vinculación con tu historia o tu intrahistoria. Luego es cuando aparece la primera constitución nueva democrática, bueno, digo la primera, que supongo que habrá cambios en el futuro, pero en 1978, la auténtica, la que te declara el estado de cultura y de libertades en España, Hay generaciones que ya no tienen la memoria del pasado, muchísimas. Y los anteriores han sido escachados y se han obligado a olvidar, menos para nosotros, podríamos decirlo, nuestros abuelos literarios, entre los que está Domingo Pérez Minilla, Eduardo Westerdal o Pedro García Cabrera o algunos de ellos, pero que ya son muy mayores y que para nosotros sí son referentes y fueron vigías un poco así y que nos mantuvieron en los años 60. Pero a la generación anterior de los años 50 y de los años 40 no, porque estuvieron ocultos todos. No que estuvieran ocultos en zulo, pero no se podían expresar mucho. Fíjate tú que yo ya en el 68 publicaba en los periódicos y casi publiqué más en aquellos 10 primeros años de ponerme a escribir que en los últimos 10, aunque también he publicado en algún periódico, aunque ya lo veo inútil, ¿no? Pero en aquel entonces nosotros teníamos a gala que la gente eran capaces de leernos entre líneas y nosotros sabíamos escribir entre líneas, con lo que nunca decíamos lo que queríamos, no al pan pan y al vino vino, pero sí se decían cosas tremendas sin nombrarlas y la gente la entendía y sabía quién estaba haciendo un texto rebelde o un texto comprometido o un texto de vanguardia o un texto conformista con el poder, ¿no? Sí. Con nuevos aprendizajes que se hacen a partir de los 60, ya 67, 68, 69. Claro, es que la revolución del 68, del París, del mayo francés, creó muchas secuelas positivas, ¿no? Muchos cambios produjo. ¿Y precisamente los viviste desde la universidad? Sí, los viví en la universidad y... Hay una frase tuya, tomada así a vuela pluma, que dice: la base del futuro de toda la humanidad está en la educación de los niños en sus primeros años. ¿Nos hacemos mayores con la universidad? Mira, la universidad es esta o cualquier otra, bienvenida sea, porque potencian cultural y económicamente el espacio y el territorio geográfico donde se sitúan. Eso está muy bien. Pero claro, ser universitario, tanto profesor como alumno, es muy difícil. El alumno normalmente no se da cuenta que durante 5, 4, 6 años, depende de la carrera en la que esté o el tiempo que quiera seguir estudiando, es el único cliente que entra en una empresa, el único, y no sale con una camisa en la mano o una chaqueta o una bolsa con cosas, sino todo el intangible, todo lo que ha comprado, lo lleva puesto en su interior, donde no se ve. Y eso le va a acompañar a lo largo de toda la vida, de toda la existencia. Por eso es tan importante formarse y por eso es tan importante que el propio profesor sepa lo que está haciendo con esa arcilla que con 19 o 20 años le llega a sus manos. El tiempo lento de Cecilia Hipólito, 1986, Premio Ciudad de la Laguna. Ese tiempo lento, ¿cómo lo mides ahora? Entre claro, tanta... mira, es una novela que, aunque ganó ese premio, fue escrita antes, luego corregida y tal, y hace referencia a esa época que venía antes diciéndote, del 68, 60, 69, 70, hasta el 74 aproximadamente. Uh-huh. La recompongo durante años, duerme el sueño de los justos y luego la reestructuro otra vez y la mando ese premio y lo gana. Pues, ¿cómo lo viví? Lo viví con bastantes temores, porque es la época, tiene el testimonio donde yo estaba imbuido también de las vanguardias, llámalas surrealistas en algún caso, o del mundo del absurdo. Uh-huh. Pero la universidad del 68 se vive con mucho temor y mucho... ojos en las espaldas, ojos en la nuca, ojos en las orejas, teniendo cuidado con todo. Es la época donde te enseñan a tener un policía en tu cerebro, ¿no? Los primeros, ¿te acuerdas? Tú eres muy joven quizás para eso, pero cuando aparecen las primeras radios transistores que no se enchufaban, pero las primeras, primerísimas, todo el mundo bromeaba, abría la radio, que no era tan chica como ahora, no son MP3 ni nada de eso, eran unos buenos armatostes, buscando dentro dónde estaba el japonés. Chiquitito, ¿no? Porque se suponía que dentro había, tenía que haber alguien, ya que eso no se podía enchufar. Pues ese japonés era el policía que cada uno tenía dentro de su cabeza para tener cuidado, en cierto modo, con las represiones sociales, que eran muy fuertes. Entonces, hasta cuando escribías, escribías en símbolo, doble sentido. Cuando te relacionabas con los amigos o hacías algún panfleto o algo, pues había que tener cuidado, porque es que si no, algunos mataron y a otros le dieron palizas inmensas. O sea que, y en cualquier caso, yo me sentía más que un político beligerante, un escritor, un artista, un rebelde desde esa perspectiva. Y en cierto modo, si hubiera que definir al muchacho que entonces yo era, podría haber sido un ácrata o algo por el estilo, pero artista. Y esas prisas comerciales de hoy, tantas nuevas tecnologías, tanto consumo masivo, ¿está afectando a la posibilidad de que existan muchachos como tú? Hombre, yo no sé si está... Ese es el momento en el que nos toca vivir. Las ilusiones las tiene que plantar cada uno en su propio jardín. A veces el territorio en el que te encuentras, la familia o la sociedad o la relación temporoespacial, permite que se puedan construir unas ilusiones u otras, unas esperanzas o unas búsquedas u otras. Yo no le echaría la culpa a las nuevas tecnologías, ni al internet, ni a los aparatos, ni... Estos son instrumentos como a un... Por ejemplo, a mí me intervinieron de un infarto hace 8 años o 9, y gracias a esos aparatos nuevos, pues hasta se veía el corazón en una pantalla allí en la mesa de intervención. Entonces, y te metían una cámara minúscula por la femoral hasta el corazón. Eso 5 años antes hubiese sido imposible. Lo que te quiero decir hoy es que el internet, por ejemplo, las primeras novelas cuando las escribía, a máquina le ponía papeles de calco debajo para poder sacar las copias. Pero como me diera el perrete de tener que corregir, porque yo siempre he estado corrigiendo hasta el final, hasta cuando está en la imprenta, voy allí y quiero cambiarle palabras, se cabrían conmigo y tal. Como me diera ese perrete, ya se iba a la porra esos 200 folios, porque claro, ahora con el ordenador es distinto, lo puedo hacer, es un milagro. Yo había inventado mentalmente dentro de ese mundo de las ilusiones el ordenador sin saber lo que era. Le decía a la gente, lo que quiero es un aparato que yo pueda hablar y luego lo escriba y se vea en una pantalla y yo lo pueda corregir. Eso ya está. Eso es malo. Desear esas cosas es malo, no. Desear las posibilidades que tiene el internet, que ahora tú pinchas tu nombre o el mío en internet, en Google, y lo está viendo cualquier persona desde Japón, si sabe leer español, o desde Inglaterra, o desde Sudamérica. No, eso nos permite superar las limitaciones terribles que la insularidad puede tener. Ahora sí podemos vivir en las islas con todo derecho y toda posibilidad. Lo que pasa es que yo ya estoy mal acostumbrado, yo estoy ya acostumbrado a quedarme aquí. Pero sí. Si a mí me cogen con 28 años ahora, la situación es distinta. Bueno, viendo la estela de tu obra, tenemos a continuación El unicornio dorado, novela 1989, premio Benito Pérez Armas, Como dos lunas llenas, novela 1991, Contados al atardecer, que mencionábamos antes, El pequeño Carlos contra el almirante, El corazón y el bosque, y Soledad Amores, ya adentrados en el nuevo siglo. Pero quiero preguntarte, ¿cómo fue eso de la filmación de un largometraje, Piel de cactus? A mí siempre me ha gustado el cine, me sigue gustando. De hecho, en mi casa, en el sótano, tengo un sitio donde, en vez de ver las películas en el televisor, las veo a través de un foco cañón o un proyector. Lo proyecto en una pantalla y la veo como si fuera un cine de pueblo pequeñito y con el sonido del aparato de música bien fuerte, y me envuelvo ahí. Porque a mí me gusta mucho el cine. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Me imbuí de eso y me metí en esa trapisonda, que no deja de ser una trapisonda, durante muchos años a mí como actor en Canarias, me han utilizado algunos directores en el mejor sentido, me han llamado, he actuado con Giuseppe Jagellue, quizás con quien más he actuado. Hay una obra muy bonita que se llama Ibaya, o esta de la ciudad interior, que parece ser que la han mandado por todos esos mundos de Dios, en todas las ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, porque la ciudad interior en este caso es La Laguna. Sí. Bueno, como actor intervino, pero como director o codirector con Aurelio Carnero no lo había hecho hasta ese momento, pero da la casualidad que me metí en camisa de once varas porque encima me hice productor, y eso es lo peor que puede haber. Si no conoces el negocio, no puedes ser poeta. No, tienes que ser comerciante, y lo aprendí, lo pagué bastante caro, pero bueno, lo aprendí. Ya yo sé que otra vez, en tal caso, tiene que ser un guión. Si acaso, por los lazos del perrete, me da por meterme en camisa de once varas a producir una obra, una película, pues lo tendría que hacer, producir, digo, ¿eh? Lo tendría que hacer con un guión bastante comercial. No digo ñoño, ni anodino, ni cosas por el estilo, sino comercial. Bien trabajado previamente, con unos actores que den el nombre, aunque casi todo el dinero se te vaya en eso, es imprescindible porque la gente paga por ver a los actores. Hay una gran equivocación, el público cree que las películas las hacen los actores, y no es verdad. Voy a ver una película de Robert Redford, eso es mentira. Usted va a ver una película, yo qué sé, de John Ford, me viene ahora a la cabeza, ¿no? O de quien sea. La hacen los directores, lo hacen los guionistas, pero lo hacen los cámaras, los segundos, lo hace el montador, el editor, lo hacen los laboratorios. Y ahora mismo las películas que están llegando, viniendo de fuera, las hacen los grandes estudios, ¿no? Sí. De infografía y de nuevas tecnologías, que es lo que tú me decías antes. Entonces, porque para hacer una película y quedarte en que ya no puedes seguir haciendo más, pues no. Sin embargo, yo pude seguir haciendo, escribiendo, editando novelas, cuentos, poesía. El teatro también comulga un poco con el mundo de la economía parecida a la del cine, aunque el teatro es artesanía frente al cine, que es industria masiva, porque es artesanía porque es un producto del presente. Se abre el telón y ese día hay casi todo el gasto está otra vez en ese día. Hay que repetirlo día a día que se abre el telón, sí, y se cierra, ¿no? Sin embargo, la gran inversión brutal que se hace con una película vale para una sola vez, salvo también que tiene... Tú sabes que la relación que hay entre producir, por ejemplo, una película y la difusión y distribución, pero sobre todo la difusión, darla a conocer al mundo para que la pueda ver, le guste o no le guste, y oye, otra cuestión es 2-3 veces más que el costo primitivo de producción de la obra, ¿no? Si te cuesta, pongamos por caso, yo qué sé, 1.000, tienes que gastarte 3.000 en la difusión. Y claro, cuando llegas apurado para terminar una película, ya no te queda ni un duro y estás cargado de deudas con los bancos, ya no puedes pedir ni un duro más para difundirla, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro del cine en Canarias? ¿Consideras que es posible convertir las islas en un lugar de grabación? Bueno, ya este verano hubo, este año pasado, una experiencia enorme, descomunal, en la que precisamente trabajaron dos sobrinos míos, en el mundo técnico además, Duris Daniel y Viviana, la hija de Yamil Omar, que estudió cine en Londres. Yamil Omar, hermano tuyo, pintor. Exactamente, y actor, magnífico actor también. Bueno, pues aquí se puede, lo que pasa es que tienen que facilitarlo para la gente que venga de fuera en los inviernos y aproveche nuestro espacio y nuestro sol, nuestra luz. Pero lo bueno sería también crear aquí un centro de estudios permanente y un plató de rodaje, ¿eh? Yo tengo entendido que hubo ideas en el anterior gobierno para hacer esto, pero eso es realmente caro. No es fácil, ¿eh? Luego optimizar esos recursos, porque no basta con montar un teatro, sino luego hay que dotarlo. Sí. ¿Eh? O hacer un espacio tan tremendo como eso, si luego no hay paralelamente unas asignaciones ni una ley de la industria que lo ampare y lo potencie. Porque no se trata de darle, si hay 20 duros, darle los 18 a dos amigos y luego hacer una convocatoria para el resto, para que todo el mundo, se como las gallinas, empiecen a enloquecerse, a qué millo coge. Eso no se puede hacer. A veces se ha hecho eso, pero eso no se debe hacer. Escuchamos ahora un trozo de un texto, prólogo, a la pieza teatral Hoy me he levantado trascendente, donde nos dices que no existe mayor frustración para un autor teatral que no ver jamás su texto representado. Y esto ocurre desde hace años en Canarias. Sí. ¿Cuál es el futuro del teatro? Ah, yo no lo sé. También te juro que no sé nada de eso del futuro. Como siga así, pues se quedará igual, pero no, si se conoce el presente con mirar hacia el futuro, si se sigue igual, pues ya está. De todas formas, hay un algo que no existía hace 15 años, que son las escuelas insulares de teatro, por un lado, y la escuela de actores bicéfala, por decirlo así, con una cabeza en Las Palmas y otra aquí, donde están todos los años saliendo actores. Eso no existía antes. Pero claro, estos actores tarde o temprano, salvo que creen aquí una compañía, que algunos las tienen, se buscan la vida, pero no hay público. Tienen que irse para Madrid, o irse para Barcelona, o irse al extranjero. De hecho, te voy a decir, yo he tenido alumnos de la escuela de actores que están triunfando en Madrid o en la televisión como actores. Ahí está Javier Cifrián, que estudió con nosotros, pues hará de esto unos 6 años, y está considerado como un actor joven de los mejores de España, con premios y todo. O sea que lo que pasa es que aquí no está el espacio para hacerse eso, para hacer esas cosas. Entonces tiene que emigrar, tiene que salir. Yo no tengo empacho ninguno. Yo puedo decir empacho en decirle a un joven que acaba de terminar en una escuela de artes que se vaya. Pero no porque que se limpie de polvo la sandalia. Eso no se trae. Eso es una tontería. ¿Cuál es el rencor a tu tierra ni a tu gente? Váyanse para buscar nuevo futuro, porque aquí no tienen oportunidad ni posibilidades. Pero también les digo, acuérdense, porque la mayoría se olvidan. Los que triunfan y vienen solamente pues para aprovechar el sol y la playa, y decir, ay, me voy a calentar un poquito y tal. Me encantaría que se pudiera hacer la fundación de los grandes médicos que fueron y que vuelven otra vez, pues, para hacer de vez en cuando algún taller, pues, de algo, de médicos estoy hablando, los grandes arquitectos que se fueron y vuelven, los grandes actores, los grandes diseñadores de moda que se han ido, que no vuelvan solo a la playa del Ingleo, a la playa de aquí del Medio, donde sea, sino que vuelvan a hacer actividad. Y Movimiento Juan Cruz, por ejemplo, es una de las personas que está muy vinculada a Canarias, a Tenerife y luego a Canarias. Y él sigue viniendo y haciendo actividades. Lógicamente tienen que costar dinero, pero él aprovecha esas relaciones súper internacionales que tiene, que no la tienen todos los canarios, y te trae a grandes firmas. Tenemos la oportunidad de oírlos en la Caja Canaria, por ejemplo. Sí. Pero es que habría, si tú empiezas a hacer un índice general de músicos, concertistas, violonchelistas, directores de orquesta, o propios escritores, novelistas, directores de teatro, de cine, se te pueden poner los pelos duros, que son canarios, quiero decir, ¿no? Estamos hablando contigo y hablando de todos a la vez. Oye, Alberto, vamos ya tensando al máximo el hilo de nuestra cometa y nos gustaría aprovechar ese vozarrón que tienes y que nos leyeses alguito. Vemos que hay muchos ángeles en tu poesía, ángeles de espuma y ángeles del deseo. Elige un poeta así en tu biblioteca, un poema o un poeta, a uno tuyo, a alguno de otro, de tu biblioteca, y léenos algo para nuestros radio oyentes aquí en Haití en Radio. Mira, yo te voy a leer ahora de Magma de Luz, del libro Magma de Luz mío, que está, son 3 libros de poemas editados con Editorial Idea, y luego te voy a leer una cosa preciosa para mí, que de Pedro García Cabrera, del libro de mí, escrito en 1930, publicado en Gaceta de Arte en 1934, que se llama Transparencia Fugada. ¿Te parece? Muy bien, somos todo oídos. Bien, el primero, el de Albertito. magma de luz. Bueno, al lado de él yo soy Albertito. Se titula Cita a ciegas. Como hembra libre mañanea sin tomarle pulso a las ciudadanas calles. Apenas son ríos detenidos en el tiempo, congeladas arterias de una eternidad ignota que se disfraza de existencia. Andar por las calles de la ciudad pues es encanto desusado. Pasear mañaneando el andar, mientras la luz de islas todo lo inunda, entrometiéndose en la oscuridad de las oficinas, miopes conciencias apesadumbradas, en el exceso de celo de la economía al cuadrado, se inundan de aire y luz los pulmones que nadan hoy en el resfrío para que les penetren las celestiales energías. ¿Cuánto de tanta vida es la energía de luz potente y el aire que todo traspasa? Olvidas los ruidos, ajetreo sudoroso, lo ácido de las maquinarias, paseas el cuerpo y desprecias las vidas. Silencia, ansia, más el recuerdo de hacer esperar un hermoso cuerpo más allá de las 12 en el Café Andrés de la Plaza La Constitución, te desarregla el olvido acumulado. Retomas el tiempo detenido, acicalas el andar, te embistes en la máscara y vas a donde te espera el deseo. Alberto Amar en su propia voz. El hombre. Sí, señor. Bueno. Voy a Transparencia Fugada. Muy bien. Este es de Don Pedro. Don Pedro precisamente tiene dos grandes etapas, aunque él no son bruscas, pero tiene dos grandes etapas, o tres. La primera es la de su pronunciamiento estético surrealista, indudable, pero de una gran altura poética, ¿no? Y este mismo de Transparencia Fugada es un gran ejemplo. Voy a leer el poema primero, que él no le pone título, sino le pone números. El uno. Habla del aire, y para mí, voy a explicar si quieren por qué este poema a mí me resulta fascinante. Porque hablando del aire, el aire, ustedes saben que yo hablo con los alumnos y les digo de teatro, y les digo, lo más importante para ustedes debe ser lo que no se ve, y lo que no se ve es el aire. La columna del aire es lo que va a permitir que ustedes proyecten ante los espectadores toda la esencia del personaje. Si ustedes no dominan la respiración diafragmática y la columna de aire, con el prana que conlleva, la energía que conlleva, no van a atravesar la cuarta pared. Entonces, para mí este poema tiene toda esa densidad que les digo a la gente. Dice así. El aire entraba en mí sin encontrarme. En el globo cautivo de mi pecho me contaba las islas invernadas, las agudas piteras o los barrancos, los desmandados mares sin adioses, y persiguió los pozos de las menas, las galerías de los instintos, las puertas de las cámaras vitales, y se marchó de mí sin encontrarme. Yo me hallaba tan hondo y tan espejo que era invisible al aire. Alberto Amar, muchísimas gracias. Te deseamos mucha suerte con tu última producción narrativa. ¿Qué se llama? Inmenso Olvido. Ah, ¿te habías olvidado? No, por supuesto. ¿Y por qué lo llamas Inmenso? Inmenso parece que es. Es una novela, yo, ¿no? Es una novela de ficción basada en la realidad de muchas mujeres, con las que se pretende acercar a los lectores a una reflexión sobre cuáles pueden ser las actitudes finales tanto del hombre y de la mujer, convencido, que estás tú, de que a través del odio y del rencor no se consigue nada. Sí, pero ¿y por qué sabes eso tú? Lo sabemos todo aquí en La Cometa Nueva. Qué barbaridad. Te quedas tú con ella, por cierto. Que seas muy feliz. Igualmente, muchas gracias, Alberto. Se lo deseo a todos ustedes. Un abrazo y a ti, amigo. Eres un puntal. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Y esto ha sido todo, un programa más de nuestra revista de arte y literatura, La Cometa Nueva echada al vuelo.